Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Arrancamos escuchando el tema Pan de Verdad de Madre Negra y vamos a compartir un poco la historia de estos chicos, de esta banda. La banda se formó a fines del 2006 en San Miguel, una zapada de amigos que terminó por dar forma a esta banda. Se han presentado a partir de ese momento en todo lo que pudieron hacer, pubs, festivales, donde hubo oportunidades se han presentado. En el 2008 sacaron un demo con 5 temas, como Pan de Verdad, que es el que escuchábamos al comienzo, Alicia, El Blues, La Cortada y Si No Te Veo Brillar. Y además se presentaron con bandas como Hijos del Oeste, Viticus, La Naranja, Sucias Rocas, La Mocosa. En el año 2009, a comienzos, el 26 de mayo, la banda sufre una gran pérdida al fallecer Gerardo Tomaco Molinari, líder, voz y guitarrista de la banda, en un accidente fatal. Obviamente la banda entra en un receso, un tiempo de reacomodarse, y después de ese tiempo Bruno, hermano de Gerardo, ocupa su lugar como líder y cantante y termina rindiéndole un homenaje junto a Ratones Paranoicos. Desde entonces la banda sigue tocando, sigue girando y a continuación vamos a seguir escuchando dos temas más de ellos. Thank you. vamos a un corte escuchando un tema de Chinos Rock, banda que estuvimos presentando el sábado pasado. Nos encontramos en unos minutitos con más Sonic Rock. Del balcón, porque voy a estallar. Ella está bien presente, te pegará en la frente y volverá si no sabes dónde correr. No podrás ver la luz del sol, solo que con tanto calor, buscando púas por algún rincón, y alguien que trae de su cosecha lo mejor. Si estoy atado me soltaré, si corro lejos no volveré a complicarme otra vez. No podrás ver la luz del sol, solo que pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?